Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 5 de mayo. Estas son algunas de las noticias. Vacuna contra las prepagas. La Cámara de Diputados aprobó definitivamente la regulación de las empresas de medicina prepaga por 190 votos afirmativos y 29 abstenciones del PRO y Coalición Cívica. La norma pondrá límites a los abusos de las empresas y colocará al acento de la defensa del afiliado. Ahora falta la reglamentación. La iniciativa en cuestión elimina los periodos de carencia, las enfermedades preexistentes como condicionante para aceptar nuevos afiliados y limita la arbitrariedad de las compañías para aplicar aumentos salariales. La sanción puso fin a un debate iniciado hace más de 5 años y que pudo concluirse a pesar de la presión en contra ejercida por las empresas del sector y los distintos diputados que en el último año presentaron objeciones con la intencionalidad de retrasar el trámite parlamentario. Y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas. Un candidato que ya nadie tiene en cuenta. No importa cuándo haga la conferencia de prensa. Todos los actores políticos de la ciudad empezaron a moverse como si Mauricio Macri ya hubiese anunciado que se baja de su candidatura a presidente y compite por la reelección. Sus adversarios lo cuestionaron. La tropa propia empezó a jugar la pelea por los lugares en las listas y también comenzó la discusión sobre el compañero de fórmula. La que pica en punta en ese terreno es María Eugenia Vidal, aunque la siguen de cerca Hernán Lombardi y Diego Santilli. Macri reunió su gabinete ayer y le transmitió su ira por las filtraciones a los medios. Les dijo que se mantengan en silencio hasta mañana o el sábado, uno de los días en que anunciará su decisión. El PRO todavía no tiene un plan para octubre. Denuncian ante la CIP las amenazas de Clarín a la libertad de expresión. La reunión entre la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, realizada ayer en la Casa de Gobierno, resultó fructífera para ambas partes. Los representantes de las empresas periodísticas plantearon su preocupación por el reciente bloqueo gremial en la planta impresora del diario Clarín. A cambio, recibieron un detallado informe sobre el conjunto de políticas promovidas por el gobierno para garantizar la democratización de la comunicación, que la CIP conoce sobradamente, y recibieron un apartado en el que el Poder Ejecutivo denuncia las amenazas a libertad de expresión en el contexto de la concentración monopólica del mercado de las comunicaciones, con eje en el caso del Grupo Clarín, Papel Prensa, Fivertel, las prácticas antisindicales, el incumplimiento de la ley de medios, entre otras. En el documento se enumeran antecedentes del grupo empresario encabezado por Ernestina Herrera de Noble que atentan contra la libertad de expresión. Tras recordar que el grupo Clarín es socio de la CIP, el informe oficial mencionaba la apropiación de las acciones de Papel Prensa entre 1976 y 1977, declarada como un crimen de lesa humanidad por la Unidad Fiscal Federal de La Plata. El apartado también detallaba las repetidas violaciones a la ley de medios y a otras normativas llevadas adelante por Clarín. Para adoptar pensando en los chicos. El Ministerio de Justicia ya tiene listo el anteproyecto para reformar la ley de adopción, que apunta a combatir el tráfico de bebés y a privilegiar el interés de los niños y niñas. La propuesta legislativa elaborada por una comisión de expertos que empezó a trabajar en diciembre prohíbe la práctica extendida de las denominadas guardas puestas, mediante la cual una pareja se pone en contacto con una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad a través de un estudio de abogados y al margen del sistema oficial de adopción y logra la tenencia de una criatura en un procedimiento que suele ser luego conválido por los jueces. El proyecto además prevé sanciones penales para los intermediarios, elimina la exigencia de que los postulantes estén casados y permite que los niños y niñas puedan acceder a su expediente de adopción antes de cumplir los 18 años. Estas fueron las noticias de Radio Con Todo.